Servicios para una Educación Alternativa, Educa, presenta Espacio Social. Están saqueando el país. Están saqueando América Latina y el mundo. Que pactan a veces con empresas extranjeras que vienen a saquearlo, condiciones que ofrecen pan para hoy, pero que implican hambre para mañana. Pero otra vez, comprando espejitos. Cuando hablamos de las minas, que es entrar en el corazón de la madre, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Si estás luchando por los derechos humanos, ¿cómo te vas a olvidar de que nosotros pertenecemos a la naturaleza? Si renegamos de nuestra madre, estamos renegando de nosotros mismos. Este mundo, que parece un mundo tan irremediable, en realidad está embarazado de otro mundo, tiene otro mundito en la barriga, en la panza, y que a ese otro mundito le cuesta salir a la vida, ¿no? Aparecer, ser parido, pero que en eso anda. Somos el uno y somos el todo. Quisiera ser sincera, señor presidente, y al ritmo del tambor poderle preguntar, ¿por qué ha robado las tierras sin nuestro consejo? ¿Por qué las Lo que estamos escuchando es el intro del disco No a la Mina, lanzado en el año del 2014 con la participación de Manu Chao, La Ventura, Eduardo Galeano, La Renga, Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes más de América Latina, Europa y Oceanía. Este disco intenta concientizar mediante la música sobre el modelo de explotación de los recursos y las normas en exceso permisivas que logran impactar profundamente en los ecosistemas y sus comunidades. Queremos comentarles que el programa Espacio Social se encuentra en reestructuración. Estamos mudando de secciones y de temas, así que necesitamos que nos comenten qué contenidos y temáticas les gustaría escuchar. Por favor, escríbanos a educaradiooaxaca@gmail.com. Mi nombre es Griselda Sánchez y estaré compartiendo con ustedes media hora de información. Este programa está dedicado al Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora cada 22 de julio. Para ello, hemos preparado un par de entrevistas y testimonios de organizaciones e investigadores que nos permitan entender esta complejidad. La minería a gran escala vive un nuevo auge en América Latina. En la gran mayoría de los casos, se trata de proyectos que forman parte de la denominada nueva minería o minería a cielo abierto, caracterizada por el uso de tecnologías de vanguardia que permiten en poco tiempo y a bajo costo mover millones de toneladas de superficie para extraer minerales del subsuelo. Escuchemos a Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del seminario Megaproyectos Mineros, que nos hablará de estas características. Estás escuchando Espacio Social. Como ustedes saben, el contexto de la minería pues está marcado por intereses en conflicto sobre el uso y el control de los territorios. La minería hoy es una minería tecnificada, eficiente, apabullante, capaz de procesar millones de toneladas de material. Imaginen ustedes la posibilidad de sobrevivencia de un pueblo o una comunidad en esos espacios, pues es absolutamente imposible. Evidentemente, no solo es lo que destruyen directamente, sino los espacios que necesitan para el procesamiento del material. Y eso tiene que ver también con el uso extensivo del agua, y por eso la ley, por eso los mineros cuidaron mucho que en su ley, la ley de minas es una ley elaborada por ellos, evidentemente, tuvieran acceso preferente a los recursos naturales, a los territorios y al agua. Tienen acceso preferente al agua, la necesitan para procesar los materiales. Y las empresas mineras lo que establecen con el territorio pues es una relación extractiva impulsada por la lógica del capital, caracterizándolas como una relación de reciprocidad negativa simétrica. ¿Por qué quería señalar todo esto? Porque el derecho ha contribuido de una forma definitiva para que esto se produzca de una forma más fácil. Todas las ventajas legales que las mineras tienen a partir de la ley de 1992, impulsada en un contexto de avance del neoliberalismo. En este contexto de destrucción ambiental y de uso desviado del derecho, de un uso del derecho para el despojo, es que la ley minera es una ley inconstitucional. Hacen permanentemente un contraste entre lo que está establecido en la Constitución, beneficio social, distribución equitativa, conservación, la necesidad de protección de los recursos naturales, y luego, cuando uno entra, sin que ellos lo tengan que decir, al análisis de la norma, uno descubre que la ley choca radicalmente con lo que está establecido en la Constitución. Y eso, técnicamente, jurídicamente, es inconstitucionalidad. Nos va posicionando la idea fuerte de que la ley minera es inconstitucional. Y acá estamos nosotros para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro. Acá estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos. Estamos juntos. Acá seguiremos estando siempre luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos. Cada vez más fuertes. No estamos solos. Cada vez más grandes. Cada vez más. Acá estamos. No estamos solos. Estamos juntos. Nosotros, la cordillera, estamos juntos. Todos los países del tercer mundo que se están defendiendo de esta gran traición, no estamos solos. De esta entrega y de este saqueo que nos propone. No estamos solos. Estamos juntos. No estamos solos. Estamos juntos. Y vamos a seguir estando. Ahora vamos al estado de Guerrero, donde la comunidad MEPA de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos. Hay que recordar que sin el consentimiento de las comunidades que viven en la montaña y la costa chica de Guerrero, el gobierno federal otorgó 44 concesiones a empresas mineras. Luego de un proceso legal de varios años, la jueza primera de distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 el pasado 28 de junio de este año. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan destacaron la importancia del triunfo obtenido. Miguel Santiago, comisariado de bienes ejidales de Citlaltepec, presidente de la Mesa Directiva de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, da lectura de su comunicado. Usted escucha Espacio Social. Este logro fortalece la lucha de los pueblos MEPA, Ñusabi, Ñuntá, porque nuestra defensa es regional y no permitiremos por ningún medio la entrada de empresas nacionales o transnacionales que intenten explotar nuestro territorio. La defensa de los bienes naturales que hoy realizamos los pueblos indígenas en México se enfrenta a leyes que mayormente favorecen a las empresas que despojan nuestro territorio. Por esa razón, el triunfo de San Miguel del Progreso también es de todos los pueblos indígenas. Desde acá le decimos a la Secretaría de Economías y Empresas Mineras que en la región de la montaña de Guerrero no está en venta el canto de nuestras aves, no está en venta el agua y bosques, y que no permitiremos la implementación de estos proyectos que destruyen la vida y territorio de las comunidades indígenas de la montaña. A continuación, escuchemos a Valerio Amado, presidente del Comisariado de San Miguel del Progreso, que nos da cuenta de la organización de las comunidades. Esta lucha la emprendimos desde hace 7 por ahí, porque empezamos en 2010, en 2011 levantamos un acta de asamblea en donde rechazamos pues a las empresas mineras en nuestra comunidad. Este triunfo es gracias a la organización nuestra, de nuestra comunidad, Jubahuají, San Miguel del Progreso y Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que se formó en 2012. Maribel González es parte del equipo de abogados y abogadas que han apoyado este proceso legal y nos explica la importancia de este amparo. Como han de recordar, hemos compartido ya en varias ocasiones este largo proceso de defensa del territorio que han emprendido las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero frente a la minería. Esta lucha frente a la minería empezó en 2010. En 2010 la comunidad de San Miguel del Progreso empieza a informarse, en 2011 hace su levantamiento de actas de rechazo contra la minería, en 2012 se inscribe esta acta, en 2012 también nace formalmente el Consejo de Autoridades Agrarias, en 2013 es cuando ellos, Jubahuají, el 15 de julio de 2013, interpone su primera demanda contra las concesiones mineras, contra dos grandes concesiones mineras. Este caso llega hasta la Suprema Corte. En este proceso ante la Suprema Corte, las empresas titulares de estas dos grandes concesiones se desisten de sus concesiones y en consecuencia la Secretaría de Economía cancela estas concesiones. Esto obligó a la Suprema Corte a sobreseer este amparo que era importante para la comunidad y para todos los pueblos originarios de México, dado que se pedía se analizara de fondo la inconstitucionalidad, inconvencionalidad de los artículos de la ley minera, el artículo 6, 10, 15, 19 de la ley minera. Pero ante la cancelación de estas concesiones, la Suprema Corte decide sobreseer este amparo. Nosotros todavía alegamos de que no se podía sobreseer porque en noviembre de 2015 la Secretaría de Economía, a consecuencia de estas cancelaciones, había emitido una declaratoria de libertad de terrenos que fue publicada en ese mismo mes en el Diario Oficial de la Federación. Nosotros alegamos eso ante la Suprema Corte. La Suprema Corte dijo que tanto que ya se habían cancelado las concesiones, ya no había acto por el que pudiera seguir el amparo vigente. Se sobresee en mayo de 2016 el amparo, mientras en diciembre, el 11 de diciembre de 2015, la comunidad de Jubahuají interpone su segunda demanda de amparo ante el juzgado primero de distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero. El acto que se reclamó ahí fue la declaratoria, la emisión de la declaratoria de libertad de terreno sin el respeto a los derechos colectivos de la comunidad, entre ellos el derecho a la consulta. Es así que se lleva a cabo todo este proceso. La Secretaría de Economía, como lo hiciera en el proceso de amparo anterior, esgrimió diversos argumentos negando los derechos colectivos de la comunidad, entre ellos que fuera una comunidad indígena, y la jueza ordena a consecuencia de esos argumentos que se emitieran dictámenes en materia antropológica. Es así que el 30 de junio nos notifican la sentencia que se había dictado el 28 del mismo mes. Esta sentencia es histórica para la comunidad, es su segundo amparo que ganan frente a esta amenaza minera, frente a esta política extractivista del Estado mexicano. Y esta sentencia tiene tres puntos resolutorios. Uno es que ordena a la Secretaría de Economía, a través del Director General de Regulación Minera, dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02-2015, que correspondían a las concesiones canceladas. El otro resolutivo de esta importante sentencia es que en caso de insistir la Secretaría de Economía, el Gobierno Federal, en continuar con este procedimiento, una vez cancelado la declaratoria de libertad, tendría que respetar los derechos colectivos de la comunidad, incluyendo el derecho a la consulta. Es decir, la jueza está ordenando, por un lado, que la Secretaría deje sin efectos esa declaratoria que es ilegal en tanto no respetó los derechos de la comunidad, Y en caso de que la Secretaría de Economía, insista en querer otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, debe respetarle sus derechos, entre ellos la consulta. No está diciendo que subsane el procedimiento, está diciendo que se cancele ese acto violatorio, y si quiere insistir en dar concesiones sobre su territorio, debe respetarle sus derechos. Y ordena también al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación publique esta declaratoria, pero sin efectos, que publique que deje sin efectos esta declaratoria. Y bueno, esta sentencia es muy importante porque la jueza también, dentro de sus análisis que hace para llegar a esta conclusión, sostiene que el hecho de que el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Economía, esté dando concesiones mineras sobre el territorio de San Miguel sin respetar sus derechos colectivos, entre ellos la consulta, está orillando a la comunidad a acudir a un juicio interminable, a un interminable litigio, un juicio tras otro para defender sus derechos, y la jueza sostiene que no hay ninguna indemnización por parte del Estado ante esto que está obligando a hacer a la comunidad, porque la comunidad ya lleva 2 amparos y los 2 los ha ganado, pero el no respeto, el incumplimiento por parte del Estado de los derechos colectivos de la comunidad los ha orillado y está orillando a todos los pueblos indígenas de México a que estén acudiendo una y otra vez a instancias judiciales para defender sus derechos. El triunfo de San Miguel el Progreso es un gran ejemplo para otros pueblos, en tanto que se demuestra con esto que se puede hacer justiciable los derechos de las comunidades indígenas, que parte de su lucha que están emprendiendo es, una parte es muy importante, es la organizativa, como lo estamos viendo, pero la otra parte también es apostarle a enfrentar a los tribunales, a pedirle a los tribunales, a los jueces, que ellos hagan esta labor, que hagan justiciable los derechos de los pueblos indígenas, porque bueno, el gobierno federal está incumpliendo con esta responsabilidad, que es una responsabilidad constitucional, es una responsabilidad que les obliga también en los tratados que han firmado. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Y por último, queremos compartir con ustedes el audio de Magda Gómez, donde exhorta al Estado y a la Secretaría de Economía el cumplimiento de esta resolución y no impugnar la sentencia obtenida por la comunidad, porque de hacerlo redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena agraria de San Miguel del Progreso. Y quisiera llamar la atención sobre algo que tal vez no nos guste pensar en este momento que estamos celebrando un triunfo. Pero quisiera pedir que destaquemos el llamado a una suerte de ya basta de la Secretaría de Economía, que detenga la posibilidad de impugnar esta resolución. Nuestro llamado es para que esta resolución quede firme, que el Estado haga un paréntesis en su trayectoria de abogado de las empresas, de abogado del capital, y ponga y le dé preferencia y le dé prioridad a los derechos de los pueblos de los que ya se ha estado hablando. En la reconstrucción que se ha hecho de toda esta lucha, de todo este proyecto organizativo, de toda esta trayectoria, se ha hecho énfasis en cómo, y es un logro, es un paso, hay espacios de la justicia oficial, vamos a decir, de la justicia del Estado, que han tenido que reconocer el derecho y la razón del pueblo indígena. Y sin embargo, un escollo tras otro lo ha puesto, en este caso, la Secretaría de Economía. Yo he mencionado cómo el Estado se ha transformado en una suerte de aliado o de duopolio con el capital transnacional. No es un ente que esté viendo por el interés general. No es un ente que esté viendo por la realidad de un México pluricultural. Ya nos dieron la compañera Teresa Sierra, el compañero Yuri, las autoridades, la abogada Maribel, los elementos de todo lo que ha sido el esfuerzo organizativo, el esfuerzo jurídico, pero también la postura persistente del Estado de no querer cerrar la puerta a su intención de perfilar nuevas concesiones. De momento el triunfo es que se le ha detenido, pero ese triunfo requiere de una presión adicional, de un llamado fuerte a la Secretaría de Economía para que detenga esta lucha tras otra contra los derechos de los pueblos indígenas. De la trascendencia de la resolución y de la valoración que podemos hacer de la jueza que emitió esta sentencia, creo que ya hay suficientes elementos, pero nos hace falta enfatizar que para que este triunfo quede firme, para que se consolide, para que los pueblos puedan seguir haciendo su vida como la tienen prevista en toda su cosmovisión, en toda su realidad, una realidad tan compleja como la de Guerrero, se requiere que el Estado detenga ya desde este momento la embestida contra este pueblo Juba-Guajín. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche, bella oscuridad, agua transparente y pura, agua tierna bendición. Eterna viajera, eres magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor, una gota tuya. La música que estamos escuchando es parte del disco No a la Mina, que como les habíamos contado al inicio, trata de sensibilizar sobre el tema de la minería. Regresemos a Oaxaca, donde el sábado 15 de julio dio inicio la sexta edición del Campamento Audiovisual Itinerante, en esta ocasión la sede es Guelatao. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Luna Marán, una de las organizadoras de este campamento. Hola, soy Luna Marán, una de las socias de la Calenda Audiovisual, la asociación civil que organiza el Campamento Audiovisual Itinerante, que este año tenemos la sexta edición, del 15 de julio al 5 de agosto. Vamos a estar en la comunidad de Guelatao teniendo actividades abiertas al público. El campamento es un evento de formación principalmente que genera actividades abiertas al público, de funciones de cine, funciones de teatro, presentaciones de libro, conciertos, compartencias. Y la idea del campamento es poder generar un cruce, un espacio de encuentro para abrir la conversación entre el cine y la comunalidad y dar como espacio para poder reflexionar y compartir pues análisis sobre lo que estamos viviendo cada uno de las personas que participan del campamento, pero ya que vienen gente de varias partes del país y de otros países también. El campamento, hay jóvenes que pasaron por un proceso de selección, que toman talleres, ¿no? De 9 de la mañana a 7 de la noche, y a las 7 de la noche hay actividades abiertas al público, funciones de cine, conciertos, obras de teatro, presentaciones de libro, y en estas actividades pues puede participar cualquier persona que se sienta interesada. Bueno, todos los detalles de las actividades abiertas al público lo pueden encontrar en la página web campamentoaudiovisual.org, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También ahí estamos subiendo algunos streamings de algunas compartencias. Y bueno, invitar a los que nos estén escuchando a participar en este evento de formación que busca apoyar la formación de una nueva generación de productores audiovisuales que puedan desarrollar historias desde la diversidad. Usted escucha Espacio Social. Vamos a despedirnos de este programa con una intervención de Manu Chao del disco No a la Mina. Agradecemos su atenta escucha, esperando que nos escriban con sus comentarios a educaradiooaxaca@gmail.com. Hasta pronto. Los empresarios mineros definen su proyecto como sustentable, pero pongan atención, señores. 1. Por definición, la megaminería sustentable no existe. 2. Destrucción de ecosistemas, impacto químico de desechos tóxicos persistentes y bioacumulables. 3. Tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonios históricos destruidos o en grave peligro. 4. Comunidades destruidas, enfermas y empobrecidas. Dejo en claro mi posición, la megaminería sustentable no existe. Fuera minera. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Fuera minera pitaya. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor, de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía. Y que a mi gato le decía, soñé otro mundo. Fuera minera pitaya, por el peligro que representan estos proyectos para nuestra población. Soñé otro mundo. La megaminería sustentable no existe. Soñé otro mundo. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Soñé otro mundo. Es obligatorio asumir medidas de protección de la naturaleza y la vida humana. Soñé otro. Si tenemos el riesgo de equivocarnos, mejor equivocarnos por el lado de la protección y no por el lado de la destrucción. Soñé otro mundo. El pueblo conocemos los riesgos. Soñé otro. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Soñé otro. Pertenecemos a la naturaleza, que somos hermanos o por lo menos primos de todo lo que tiene piernas, patas o raíces. Y que de la tierra venimos y a la tierra vamos. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando. Soñé al despertar. Que la vida renazca nuevamente en otros que llegarán. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de eso? Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro mundo, siempre toca llegar. Que la lucha por los derechos humanos y la lucha por los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad. Soñé otro mundo. 1. Destrucción de ecosistemas, impacto químico de desechos tóxicos persistentes y bioacumulables. Soñé otro mundo. 2. Tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonios históricos destruidos o en grave peligro. 3. Comunidades destruidas, enfermas y empobrecidas. 4. Dejo en claro mi posición, fuera minera pitaya. América Latina está viviendo un tiempo de cambio y se ha desatado una energía creadora muy linda. Me devuelve la esperanza, la certeza. Agradecemos el apoyo solidario a esta emisora y frecuencias hermanas por la transmisión de este programa.